¡Atención! Los trabajadores nos organizamos. Para defender nuestros derechos decimos no al aumento de la edad de retiro. Decimos no a la AFAP. La pelea que doy es quererme más. ¿Cómo andás, Agustina? Buen día. Buenos días, Juan. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Quedás tú al frente del programa, ¿eh? Quedás tú al frente del programa. Ah, bueno, dale, dale. Acá ocupando tu silla. Bueno, como otro lunes más, estamos hoy al aire en Contacto FM, en el programa Hecatombe. Un saludo para toda su audiencia. Para continuar tratando este tema tan delicado como el tema de la seguridad social, y pensaba un poco ahora, escuchando acá desde el estudio, Juan, con esta cuestión de la vacuna, pretenden hacer lo mismo que están haciendo con el tema de los aportes, ¿no? Dividir a la clase trabajadora. Con estas cuestiones de que nosotros defendemos, decimos, la seguridad social es un derecho humano fundamental que atiende al desarrollo integral de toda la población. Por lo tanto, es una necesidad y es un deber ser de que todos nos ocupemos y nos preocupemos y salgamos a la lucha a defender estos derechos conquistados que están integrados en este sistema de protección integral, que no es ni más ni menos que la seguridad social. Y uno hace una reflexión donde va vinculando diferentes temas de la actualidad. Sin duda que el tema este de la vacuna es un tema de la actualidad, pero también tenemos la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle estos días para defender diferentes sectores o actividades laborales. Una de ellas, por ejemplo, que es un servicio fundamental para el país, para el crecimiento y el desarrollo de la conciencia ciudadana, como la educación pública, ¿no? Así que un abrazo enorme y en todo nuestro apoyo a estos trabajadores y trabajadoras vinculados a la educación pública en sus diferentes ramas, un sector de servicio fundamental que se está viendo perjudicado notoriamente en un sinfín de recortes que se están dando, lamentablemente. También saludamos a los compañeros de ANCAP, que se han movilizado también, y a los compañeros curtidores con los que quizás tenemos un vínculo más estrecho, porque siempre está la solidaridad de ellos de prestarnos el local. Un abrazo grande también a ellos, que se encuentran ni más que nada en una reivindicación para recuperar salario perdido, ¿no? Con algunas características que están teniendo que pasar estos compañeros, que no son más que coercitivas, ¿no? Así que un abrazo a ellos. Y nosotros hoy nos proponemos hablar de decir, el sistema de seguridad social es un sistema que tiene un registro de las personas más completo del país y más actualizado, ¿no? Por el mismo servicio que presta, que a su vez ese registro de las personas es utilizado por otros sistemas o subsistemas estatales o privados, como por ejemplo el sistema de FONASA, como por ejemplo el sistema integral de cuidado, como por ejemplo la DGI para la devolución de IRPF, que es también las AFAP. Estos son servicios que presta BPS o los trabajadores a través de la fuerza de trabajo de los trabajadores de BPS, sin ninguna recaudación aparte por estos servicios, ¿no? Con las posibilidades que nos da este registro, este acceso que tiene a la realidad de la población uruguaya, nosotros decimos que la seguridad social puede ser una herramienta fundamental para un reparto equitativo de la riqueza de nuestro país. En este proceso en el que nos encontramos, quizás ya muchos lo saben, mi desempeño profesional no está vinculado directamente a la seguridad social. Yo soy maestra, pero este tema nos obliga a estar en una continua lectura y búsqueda de información, ¿no? En estas instancias, uno lee diferentes trabajos y demás, y también nos llegó un libro que es muy recomendado para la audiencia, que es el libro de Los de Arriba, de elaborado por los compañeros de FUCBA. En ese libro, en resumidas cuentas, de forma muy resumida, habla de, bueno, la mayor capital de riqueza está concentrado en el 1% de la población uruguaya, que se los reconoce como los Maya Oro, porque a su vez, paradójicamente, este 1% está integrado por algunos apellidos que, bueno, que desde el comienzo de nuestro país han sido y siguen siendo las familias con mayores riquezas de nuestro país. Lo que nosotros decimos en un análisis que está acompañado también por el estudio de algunos economistas uruguayos es que colaboramos todos en el aumento de este capital económico de estas familias, ¿no? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, la seguridad social está financiada por el aporte del 15% de los trabajadores, el 7,5% de la parte patronal, a su vez el 7% del IVA, IVA por el cual también aportamos en su gran mayoría la clase trabajadora, ¿no? Porque somos los consumidores finales de una cantidad de productos que tienen IVA. Entonces lo que nosotros decimos es, está financiado más que nada, bueno, perdón, está por este 15% de los trabajadores, 7,5% de los patrones, el 7% del IVA y bueno, y el restante por esta asistencia financiera que hace el Estado para cubrir. Pero entonces lo que nosotros decimos es, más allá de la asistencia financiera, la mayoría de los aportes es de la clase obrera, de la clase trabajadora. La clase que a su vez tiene una explotación de su fuerza de trabajo en desmedro de su salud física y psíquica y que es siempre la más castigada ante este tipo de reformas como la que pretenden instaurar ahora, ¿no? La que nos estamos preparando para enfrentar. Por este motivo nosotros decimos, es momento de buscar una forma solidaria, equitativa, de hacer este justo reparto de la riqueza. ¿De qué manera lo proponemos hacer? Mediante el proyecto alternativo del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, a través, por ejemplo, del tema de las exoneraciones fiscales. Con algún cálculo que quizás ya en algún momento lo hemos mencionado, si se revieran las exoneraciones solamente de las 100 empresas más grandes a nivel nacional, solamente de 100 empresas, porque imagínate que las bonificaciones son a miles de empresas, ¿no? En lo que tiene que ver solamente el aspecto de los aportes patronales, que es lo que cubre BPS, ¿no? Si reviéramos esas bonificaciones, no solamente se cubriría lo que hoy la Comisión de Expertos reconoce como un déficit, sino también quedaría dinero posibilitando la inversión en otros servicios, como por ejemplo la primera infancia, la educación, la salud y demás. Entonces realmente creemos que estamos ante una posibilidad histórica de reacomodar este sistema económico de nuestro país que por parte de decisiones de gobierno, de diferentes gobiernos, no ha hecho otra cosa más que una protección sistematizada y estructural de este 1% del que estamos hablando, ¿no? Ante esta situación, por ejemplo, que por suerte venimos saliendo de esta situación sanitaria que el país parece que quiere respirar, lo que tiene que ver en la situación de salud de la pandemia y demás, ¿qué aporte hizo este 1% hacia la población, ¿no? ¿En qué momento se dio un aporte de este 1% o de la SAFAP en apoyo a aquellas personas, por ejemplo, que perdieron su casa porque vivían de un alquiler y fueron a seguro de paro y no tuvieron la posibilidad de seguir manteniendo el alquiler del techo donde vivía su familia? Este 1% a su vez se dedica en gran medida, por ejemplo, a la parte inmobiliaria, ¿no? Al sector inmobiliario, al sector agroforestal. En algún momento hubo alguna retribución, por ejemplo, de grandes empresas forestales o agropecuarias que también, más allá de esta situación sanitaria, tuvieron un muy buen lucro este último año lo que tiene que ver a la venta de animales en pie, con todo lo que eso contribuye, porque el hecho de la exportación de los animales en pie hace una gran pérdida de fuentes de trabajo también, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿hasta cuándo esta situación de que siempre la solidaridad, el aporte, el sacrificio, ¿no?, el recorte económico siempre tiene que salir del sector obrero, del sector popular? Entonces, bueno, en esta situación es que nos encontramos y continuamos fortaleciendo los vínculos con diferentes sindicatos a nivel departamental. Hace un par de días nos reunimos con la gente de AEU y bueno, quedamos en coordinar futuras actividades en ese trabajo colaborativo. También tuvimos la participación en el espacio de los compañeros de FUGBAN, como estaba previsto también. Estamos muy, muy próximamente a coordinar una actividad junto con los compañeros de AFUR también, para poder llevar el proyecto alternativo a un ámbito diferente, como es el ámbito de la Universidad de la República. Un ámbito diferente porque tiene que ver con la educación, tiene que ver también con un sector que durante los últimos años ha recibido en sus instalaciones a un gran conjunto de alumnos que vienen de familias trabajadoras, que saben muy bien de lo que estamos hablando, del sacrificio de que uno ve a sus viejos levantarse todos los días y bueno, de salir a buscar el peso. Entonces, en estas situaciones es que decimos, nos parece fundamental poder tener esta llegada, este desembarco del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de su propuesta, a diferentes ámbitos. En este sentido es que venimos fortaleciendo y estableciendo diferentes actividades y bueno, desde ya la apertura, la posibilidad, la comunicación de parte de nosotros siempre está. Quizás recordar, mi número de teléfono es 091-800-403. Agradecerle también, aparte de la audiencia que se ha puesto en comunicación, que a Marcela, no sé si me acuerdo de algún nombre más, al señor Leites, que también se comunica de forma habitual y son oyentes de la audiencia del Catombe, gente que se está preocupando e interesando por esta situación. También decir de que estamos abiertos a la posibilidad de establecer reuniones con diferentes colectivos sociales y colectivos barriales también. Por otra parte, recordar o reafirmar cuáles son los puntos principales de este movimiento, cuáles son los puntos principales reivindicativos del movimiento, ¿no? Uno de ellos es la eliminación de las AFAP y de esta forma también eliminar el lucro que estas empresas privadas realizan con el aporte de los trabajadores, este lucro que ha contribuido notablemente a la desfinanciación del Banco de Previsión Social, o sea el BPS y el Banco de Seguro del Estado, reducir las exoneraciones en los aportes patronales. Creemos que se puede llevar adelante un reajuste de estos aportes, que sea paulatino, pero que sea también equitativo y solidario con la clase trabajadora, ¿no? El aumento pasivo del aporte patronal, como decíamos hoy, progresivo, perdón, de forma acorde hasta llegar a por lo menos niveles que se manejan en diferentes países del mundo. Esta situación de que nosotros hablamos de las AFAP, nosotros decimos, es posible, se puede lograr, 18 de 30 países a nivel mundial lo han conseguido, ante este reconocimiento de que este sistema de las AFAP es un sistema deficitario para lo que tiene que ver los aportes de los trabajadores, fue eliminado. Esta conclusión, la sociedad uruguaya ya llegó a esta conclusión desde hace un tiempo. Es necesario de que en este momento, dado de que, bueno, de que no hay una decisión política con relación a este tema, de que la decisión sea popular y que el cambio histórico lo realice el pueblo con su fuerza soberana. Así que capaz que quedamos por acá, y desde ya muchas gracias, Juan. Muchas gracias a toda la audiencia. El veneno encontró su remedio.